Amados hermanos, tenemos aquí otra vez la conocida parábola del buen samarita, que responde a la pregunta de un letrado: ¿quién es mi prójimo? La cual pregunta nace a su vez de otra pregunta: ¿cuál es el mandato primero y principal? Y esta nace de la pregunta general: ¿qué debo hacer para salvarme? De manera que el diálogo de Cristo con el letrado corre así. Primeramente, ¿qué debo hacer para salvarme? Cumple los mandatos. ¿Y cuál es el resumen de todos los mandatos? Ahí tienes la ley de Moisés: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿El que dice el maestro Hillel o el que dice el maestro Shammai? Y entonces Jesucristo cuenta un cuentito teatral y devuelve la pregunta diciéndole: ¿cuál te parece que es el prójimo? El samaritano. Entonces vete y haz lo mismo y déjate de discusiones teóricas. Jesucristo fundó la cristiandad en este momento. Esta es la ley fundamental, como la constitución de la cristiandad. Están frente el Evangelio y Moisés por un lado, el Talmud y Shammai por otro. Es decir, la religión judaica desviada que había de seguir adelante después de Cristo al margen de la iglesia y enemiga de la iglesia, basada más en el Talmud que en la Biblia. En estos días un amigo me mostró el libro de un judío español llamado Cancinos Asens, que es un crítico y lingüista famoso, muerto hace poco, que se llama Las bellezas del Talmud, donde dice esto mismo, que la religión judía hoy se basa más en el Talmud que en la Biblia. De manera que Cristo aquí suprimió la benevolencia y la beneficencia hebrea del Talmud, o mejor dicho, la superó, coronándola con la caridad cristiana, fenómeno nuevo en la tierra. Porque este samaritano hace con el herido desconocido una caridad, no solamente una beneficencia de dar $2 o 2 denarios al posadero, sino que lo cura con sus propias manos, lo cura personalmente durante los días que pudo, y después, como tenía que marcharse, lo dejó encargado al posadero. Esta parábola debió caer como una bomba en el auditorio, porque está pintada con colores vivos. Es un hombre odiado racialmente, un samaritano, el cual es puesto como ejemplo, el cual hace una caridad insigne con un desconocido, más aún con un extranjero, más aún con un enemigo de él. Y eso después que dos correligionarios del herido, es decir, de la misma religión que el herido, correligio, lo habían abandonado y despreciado, y eso dos miembros del clero. De manera que Cristo pintó un cuadrito con colores chillones. Cristo no pintaba con grises, ni con tenues, ni con mezclas. Pintaba con colores puros, como dicen los pintores. Esta parábola pone una especie de caridad espectacular llevada al extremo como ejemplo, pero no quiere decir que sean todas las maneras de caridad que existen. Es una caridad particular de un individuo hacia otro individuo. Pero existe la caridad intelectual, la caridad cívica, la caridad familiar, llamémosla así, y otras. La caridad intelectual se le puede llamar así a la caridad de aquel que, sacándonos del error, nos lleva a la verdad. Nadie me hace un bien más grande, dijo Platón, que aquel que desde el error me lleva a la verdad. Y lo mismo repitió después Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y ese fue el oficio de Cristo, esa fue la caridad que ejercitó principalmente Cristo. Para eso nació, para eso vivió, para eso trabajó, para eso formó a sus apóstoles, para eso fundó su iglesia y finalmente para eso murió en la cruz. Id y enseñad a todas las gentes. Este es el oficio del doctor sacro, del cual dijo el profeta Daniel: los que enseñan la justicia a otros resplandecerán como estrellas por perpetuas eternidades. Esta caridad eximia es la de los que imparten la caridad, la verdad, no cualquiera, sino la verdad salvífica, la verdad salvadora, con gran trabajo y a veces con riesgo de su vida, es la mayor caridad que se puede hacer. Y después de esta viene otra caridad que podíamos llamar la caridad cívica, que es la de los grandes gobernantes y los grandes guerreros que mantienen el bien común de muchos, es decir, mantienen el orden de la sociedad civil y el orden de la sociedad religiosa. A estos el Dante los pone en el sexto cielo, después de los doctores sacros, los cuales los pone en el octavo cielo, en la esfera fija, donde están las estrellas fijas, pone en el cielo de Júpiter a los grandes caballeros, digamos, que han luchado en el mundo por el bien de muchos, como Godofredo de Bouillon o Carlomagno. Él pone seis nombres allí, entre los que están en ese cielo de Saturno, de Júpiter, en el más alto lugar del cielo, después de los doctores, de la fe. ¿Y cómo defienden el orden? Defienden el orden haciendo justicia, defendiendo a la justicia. ¿Y cómo defienden la justicia? Y la defienden no siempre con discursos, sino también con la violencia a veces, con la fuerza, cuando es necesario. Y no dice el cristianismo que no hay que recurrir nunca a la violencia. No dice eso el verdadero cristianismo. El cristianismo adulterado de Tolstoy y de Rousseau y de Romain Rolland y de Gandhi dice eso, no el cristianismo verdadero. Y no dijo Jesucristo que no había que hacer resistencia al mal. Claramente en el Evangelio hay un pasaje donde dice que no se resista al mal. Lo mismo que dijo Gandhi, aunque Cristo no lo dijo tan bien como Gandhi, según dice Lanza del Basto. Gran Lanza del Basto, que estaba acá dos veces predicando un cristianismo mejor que el cristianismo de acá, por supuesto. No, Cristo predicó la no resistencia al mal como consejo a los santos, como consejo de perfección, pero no suprimió el orden natural, no lo podía suprimir, el cual orden natural tiene que ser defendido a veces por la fuerza cuando es atacado por la fuerza también. Es decir, en defensa propia, no de una persona, sino de toda una sociedad, de toda una agrupación, de toda una colectividad de gente, es lícito usar la violencia y es debido también usar la violencia cuando es necesario. Esa es la doctrina del cristianismo. Pero Jesucristo nunca usó la violencia. Sí, acuérdense de las dos limpiezas del templo. Excepcionalmente y en una forma diminuta, digamos, usó la violencia en dos ocasiones. La Iglesia creó en Europa la caballería occidental y con ella hizo la Europa cristiana, que ahora está periclitando, que se está aparentemente disolviendo. No sabemos si vendrá una resurrección, una restauración de la Iglesia. Pero si viene, va a ser por medio de la caballería y por medio del honor militar. Sin la fuerza no se puede resistir al comunismo, el cual usa la fuerza y la mentira. Solamente puede ser resistido con la verdad y la fuerza. Porque con la verdad sola no, con discursos no le van a hacer nada. Más discursos saben ellos, hasta más no poder cuando se ponen a hablar, no acaban nunca. De manera que la fuerza tiene que ser resistida con la fuerza, con la espada solamente, no hay más remedio. Por eso la Iglesia creó el ideal del guerrero que pone su fuerza y su vida al servicio de la justicia. En un tiempo en que ya no existe la caballería, ni siquiera la caballerosidad, todavía la palabra caballero es una palabra noble, una palabra, un timbre de honor entre nosotros. Y por último está la caridad familiar, que se hace de particular a particular, el amor paternal, el amor conyugal, el amor filial, la amistad, la benevolencia, la beneficencia, la magnificencia, la munificencia, la cortesía, todas las virtudes que dependen de la caridad, la cual está bastante abandonada hoy día, aunque no está del todo abolida, porque si estuviera del todo abolida, yo ya no estaría vivo. La caridad dura todavía en el mundo cristiano, dijo el Papa recientemente en una locución en Castel Gandolfo. Aunque las grandes caridades la caridad intelectual y la caridad cívica parecerían haber desaparecido del mundo, vive todavía la caridad particular. Y ahora habría que hablar de la no caridad, que es, para hacer el sermón bien actual y no irreal y teórico, habría que hablar de la contracaridad, de la falta de caridad y de la caridad falsificada que existe en el mundo en forma ingente. Habría que explicar la profecía de Cristo que dice: llegará un tiempo en que, a causa de que sobreabundará la injusticia, se apagará la caridad en muchos. Porque no hay que olvidar que estamos en tiempo de guerra, tiempo de guerras y rumores de guerra continuamente. La guerra convertida en la institución cotidiana de la humanidad, institución permanente y común de la humanidad. Y la guerra es la más tremenda falta de caridad que existe. Y más todavía las guerras modernas, que son guerras atroces, no son guerras de caballeros, son guerras de caníbales. Las dos grandes guerras y todas las que vienen desde las guerras napoleónicas hasta nuestros días se han vuelto una cosa atroz donde no se respeta ya, no digo la caridad, pero ni el honor, ni la decencia, ni la justicia, ni la consideración con el enemigo de ninguna manera, no se respeta nada. Pero ese es un tema muy amargo y se acabó el tiempo.